la departamental con la Secretaría de Protección Ciudadana por la vuelta a Tandil de estos dos policías. Estos dos policías, tanto por el protocolo que tiene policía y por el protocolo que tenemos nosotros, fueron aislamiento a sus respectivos domicilios, solamente aislamiento, avisándoles, por supuesto, que a los pocos días de estar aislados se iba a hacer un hisopado, ya que no se hace de entrada porque puede dar un falso negativo y se espera 4 a 5 días para hacer el hisopado. Se hizo el día viernes y ayer a la mañana tuvimos los resultados, el día domingo, siendo 2 positivos, se encuentran en muy buen estado general, es gente joven de 32 y 34 años, están totalmente en aislamiento, están controlados, tanto por vía telefónica y también por recorridas de patrulleros, y también, por supuesto, se están hisopando todos los contactos, que son pocos, que han tenido estos dos policías, ya que indudablemente sabían que podía haber un riesgo, ya que habían estado también en Merlo con un policía que vive en Olavarría. Esto nosotros todos los días estábamos muy contentos, avanzando sin COVID-19, pero en ningún momento pensábamos que no iba a entrar a Tandil ningún COVID, porque ha entrado en Ayacucho, ha entrado en Juárez, ha entrado en Olavarría, ha entrado en Suipacha, ha entrado en Bahía, en Mar del Plata, bueno, en todas las ciudades que ustedes saben. Así que era algo que estábamos esperando. Vamos a seguramente a controlarlo y a hacer todo lo correcto para tener todo aislado y pedirles a toda la población de Tandil que se quede tranquilo, que vamos a seguir con, igual que antes, con control estricto, con trabajo estricto del sistema integrado de salud, y que vamos a mantener la fase 5 para poder equilibrar la vida con empezar a mover la rueda económica, que también es tan importante para todos nosotros y para Tandil. Decirles que los controles nuestros funcionan bien, que existe siempre algún pillo que puede cortar un alambrado o entra por un camino vial, pero son los mínimos. Pedirles, por favor, que nos cuidemos mucho. He visto ciertamente en la calle que hay gente que no usa tanto el barbijo. He visto en las pilcas del dique el sábado a la tarde mucha gente sentada uno al lado de otro sin barbijo, tomando mate entre todos. Esto, por favor, es una libertad responsable la que tenemos que tomar. Nosotros controlamos, vamos a todo lo que es cabaña, a todo lo que es hoteles, a todo lo que es cervecería, restaurante, cafetería, pero ciertamente es responsabilidad de cada ciudadano comportarse bien, primero porque está en juego su vida y segundo también porque está en juego la angustia, la depresión de todos los factores económicos que tenemos hoy en día y que prácticamente interpreto que va a ir en aumento porque esta cuarentena ciertamente ha partido la parte económica de un país que no venía bien, que no venía bien los últimos 2 años y que estos 4 meses prácticamente nos ha sacado del ring. Pedirles, por supuesto, que hoy, que es el Día del Amigo, no se reúnan más de 8, más de 9, que se comporten bien. Los amigos son de todos los días para tenerlos siempre cerca. Así que, y si es posible, que no se reúnan, mejor también, para cuidarnos, ¿no es cierto?, y seguir teniendo la ciudad que tenemos. Vamos a seguir teniendo COVID negativo, pero todo va a depender de nosotros. Nosotros vamos a controlar lo máximo posible y estas dos personas van a seguir aislados, los vamos a seguir hisopando y tenemos todos los contactos con que han estado juntos los dos policías, ya que cuando entraron con el protocolo de la policía tenían obligación de estar aislados así pasa en toda la provincia y también con el protocolo nuestro. Los controles sanitarios funcionan bien, funcionan ciertamente bien y lo han demostrado así, a pesar de algunos comentarios o de algo que sale en los WhatsApp o también en las redes sociales, está demostrado que durante 90 días no tuvimos ningún problema y es gran mérito de los controles. Y también gran mérito del sistema integrado de salud y el sistema que ayuda, que es la comisión de infectólogos que se reúnen todos los días estudiando todos los casos. Así que les pido que sigamos con el mismo esfuerzo, que sigamos con las mismas ganas de cuidarnos, que tratemos de cuidarnos unos a otros, que están todos los canales abiertos para hacer las denuncias que correspondan, que ustedes vean que la gente no se comporta con libertad responsable. Estamos totalmente abiertos a todo. Y les pido, por favor, que nos quedemos tranquilos, que sigamos con calma, que vamos a seguir teniendo una ciudad sin COVID-19 y que intermitentemente podemos tener algún caso, porque ciertamente no vivimos en una isla. Así que decirles esto, seguir por supuesto atentamente estos casos y tenerlos en permanente comunicación como corresponde y como lo hacemos desde el 20 de marzo que empezó esta pandemia que ataca a todo el planeta y que hoy ya tiene más de 600.000 muertos en todo el mundo. Así que bueno, nada más, Oscar, y usted siga preguntando o llevando adelante esta conferencia. Bueno, gracias, Miguel. El primero que me pidió la palabra es José Luis Payero, así que José Luis, te voy a tratar de sacar el mute del micrófono. ¿Este de Independiente? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, feliz día a los colegas con los cuales uno tiene con más afinidad que con otro, pero bueno, feliz día del amigo para todos. En realidad son casi dos preguntas en una. La primera tiene que ver con algo que creo Oscar dijo al principio, de algunos cambios de horario, que el intendente no ha dicho nada de eso. Bueno, si es que se va a anunciar ahora, si es que hay algún cambio en cuanto a los horarios que veníamos manejando de comercios y de aperturas de restaurantes y demás, eso por un lado. Y la otra es algo que también se trató ayer en la conferencia de prensa, si esto le va a dar algún arma más al municipio para, sabemos que escapa por ahí al poder municipal, pero para pedirle a las fuerzas policiales esto de que se corte el intercambio o el ir y venir de policía, bueno, diciendo, bueno, tenemos esta muestra, los únicos dos casos que esperemos que den ahí nomás, que tenemos en casi 100 días, fue porque policías nuestros fueron a un lugar de circulación. Bueno, si esto le puede dar algún arma más al municipio para pelear eso, ¿no? De que el policía de Tandil se quede en Tandil. Te contesto con mucho gusto. No es un problema de Tandil, es un problema de toda la provincia. Ciertamente vienen haciendo movilidad en todos los distritos. Todos los intendentes hemos escrito cartas de que no los muevan, no lo hemos podido conseguir. Lo mismo que mueven patrulleros en distritos pequeños para llevarlos al Gran Buenos Aires. Tanto unidades de patrullaje como de personal permanentemente están teniendo movilidad. Por eso también ellos han hecho un protocolo bastante serio, esto es cierto, pero no ha habido respuesta y no dejan de mover los efectivos especiales, como movieron acá, que interpreto que es el GAP para el conurbano. ¿Y en cuanto a los horarios? Digo, ¿hay algún cambio de horarios? No. Respecto a los horarios, nosotros teníamos planificado hacer una modificación en los horarios. Solamente lo que vamos a hacer, probablemente lo vamos a anunciar mañana, vamos a correr el límite inferior del rango horario, que hoy estaba a las 9 de la mañana, en algunos rubros vamos a llevar todo a las 7 de la mañana, básicamente porque hay actividades que necesitan abrir más temprano. nos han hecho llegar, nos parece correcto, y el límite superior, digamos, la hora de cierre, vamos a esperar por ahí una semanita más, a ver qué pasa y qué impacto tienen estos casos que se han manifestado ahora. Pero probablemente el límite inferior sí lo vamos a dar a conocer en el día de mañana. Después lo otro que también creo que todos están manejando tiene que ver con el cambio que ha habido respecto a las fases. Ustedes saben que antes solamente con tener un caso positivo en los últimos 21 días había un cambio de fase, sin tener relación eso con la cantidad de habitantes de cada una de las ciudades, porque no es lo mismo un caso positivo en una ciudad de 10.000 habitantes que un caso positivo en una ciudad de 150.000 habitantes. Bueno, ahora eso ha quedado claro en las nuevas disposiciones y son 10 casos cada 100.000 habitantes por semana. Entonces, esto es lo que nos ha permitido es mantenernos todavía en fase 5 a pesar de esta aparición de estos casos. Si hubiese sido la semana pasada, hubiésemos perdido la fase. Ahora, al corregirse estos parámetros, nos permite mantenernos en fase 5. Andy Arena y Andrea Sánchez tienen la palabra. ¿Se pueden sacar ustedes el micrófono, habilitar el micrófono? Dije más o menos todo. Bueno, se está haciendo un bache, ¿no? Se está haciendo sí, un bache. Están preguntas. Ahora sí. Buenos días a todos, buenos días, intendente. A ver, hacía mucho hincapié recién, más allá en el tema, por supuesto, de salud, que es algo que se le ha dado prioridad desde el municipio, a la cuestión económica, y uno ya no se anima a hablar de la pospandemia porque no sabe realmente cuándo va a llegar ese periodo. Lo que sí vemos es que la oposición firmemente está cuestionando la falta de ayuda a algunos sectores. Quiero saber cómo evalúa hoy el rol de la oposición y si el municipio está decidido también a ir elaborando herramientas a aquellos sectores que todavía no ha llegado algún tipo de ayuda. ¿Me da a mí? Bueno, Andrea y Claudio, buenos días. Te diría que es muy difícil las ayudas a través del recurso municipal. Ciertamente nosotros venimos ayudando mucho y ustedes los habrán visto ayer y anteayer el informe que hace Desarrollo Humano y Hábitat de la cantidad de alimentos, la cantidad de ayuda a los que tienen más vulnerables, de alrededor de 10 millones de pesos en forma mensual, la cantidad de leña, la cantidad de garrafa, la cantidad de nosotros que hemos comprado de medicamentos para el hospital, todo lo que es el manejo de tener los insumos para el coronavirus que está estoqueado, por supuesto, en el hospital, porque no hemos tenido que usarlo, gracias a Dios, hasta ahora. Toda la cantidad de barbijos de distintas categorías, por supuesto según el lugar que se trabaje, la cantidad de camisolines, y te puedo seguir contando si querés, todo lo que nos demanda los puestos de control en la ruta las 24 horas. El primer tiempo fueron voluntarios, ahora ya no son voluntarios, todos ellos tienen un contrato aparte de los empleados municipales. O sea, todo eso hace que el presupuesto municipal ciertamente esté acotado. Si vos me permitís y si querés tomar nota, a mí me gustaría que tomes notas, porque hay que ser muy serio, muy responsable. Tenemos que ayudar a todo el mundo, pero tenemos que hablar siempre con la verdad. Los recursos municipales para este año fueron aprobados por el Consejo por 2.025 millones. Quiere decir que en los primeros 6 meses tenían que haber ingresado 1.012 millones de pesos. Lo que ingresó al municipio de recursos municipales fue 785 millones de pesos. O sea, dejó de percibir el municipio 226 millones de pesos. Te repito, esto está comprobable, pueden venir todos los presidentes de bloque, se puede nombrar, porque tenemos que hacer un país maduro y serio, al decano de la Facultad de Económica, con dos contadores más, que vengan y revisen los balances, por favor, porque lo importante es llevar la tranquilidad en una ciudad buena, en una ciudad que ha cumplido dentro de las posibilidades económicas, y no decir números como a veces se dice. Se disminuyó un ingreso de los recursos municipales de un 22%. Los recursos provinciales aprobados por la provincia fueron de 1.956 millones para todo el año por el gobernador y, por supuesto, por lo que es el Congreso de la provincia de Buenos Aires. Tendrían que entrar 978 millones de pesos en los primeros seis meses, 978 millones de pesos. Entraron 880 millones de pesos. Si voy muy apurado me lo dicen, porque quiero que tomen nota. O sea, la disminución es del 10% de lo recaudado. Ustedes sumen al 22% de lo recaudado de las tasas municipales. Tomando la sumatoria de lo municipal y lo provincial en los primeros seis meses, se debían recaudar 1.990 millones de pesos. Se recaudaron 1.990 se tenían que haber recaudado en los primeros seis meses. Se recaudaron 1.666 pesos, 1.666 pesos. O sea, la caída de la recaudación en la Municipalidad de Tandil entre municipal y provincial es de 324 millones de pesos. Pero tenemos también un crédito de COVID-19 de 45 millones que, si no cambia, tenemos que empezar a devolverlo a partir de agosto y devolverlo antes de diciembre, que es de 45 millones. Si tenemos que devolver este crédito, el déficit de ingresos es de 368,02. Por eso, Andrea, la pregunta que vos me hiciste, a lo mejor te molestó que te la contestara así con tantos números, pero esta vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, te estoy dando los números reales, totalmente comprobables, y te digo, le ofrezco a todos los presidentes de bloque una reunión para que se sienten con el secretario de Economía frente a las pantallas, que está todo en las pantallas del Rafán, y vean bien los números. Y a su vez también al decano de Economía con dos contadores más de la facultad, porque quiero que los números les llegue a la gente con total realidad, porque por eso a veces no podemos tener la posibilidad de ayudar a todo el mundo, aunque lo intentamos, lo tratamos y hacemos lo imposible, porque hay gente que está angustiada, hay gente que no cobra, como tenés los peloteros, como tenés los jardines maternales, como tenés los eventos, y podemos seguir con mucho más. Y también los que han abierto recién están moviendo la rueda económica, por eso les pido a todos una libertad responsable para no tener que bajar de fase y no tener que cerrar este pequeño movimiento que día a día está mejorando en Tandil, pero que todavía falta mucho, porque si no vamos a tener más crisis económica, más desocupados y más problemas que también es tan grave como lo que es la pandemia. Espero haberte contestado y a disposición de ustedes, si quieren también venir de a dos, yo charlo con ustedes, les muestro los números porque me gusta. Tenemos un portal del ciudadano donde está todos los números nuestros, y este gobierno es totalmente transparente, honesto, y los números son los que yo te digo, y por desgracia no podemos ayudar a todo el mundo porque no tenemos la plata. Hay que mantener el hospital, hay que mantener lo que es desarrollo humano, hay que mantener la ciudad funcionando y también hay que hacer pequeñas obras públicas como estamos haciendo, porque eso es dar mano de obra, es dar trabajo, es sacar, comprar de materiales en los corralones, que también necesitamos nosotros hacer un aporte para que haya un movimiento económico en la ciudad de Tandil. Bien, Miguel. Isabel Subirá tiene la palabra. Sacate el micrófono, Isabel, si podés. Ahí está Isabel. Ahí se tomó. ¿Mal? Ah, te voy a ver. Bueno, están tratando ahí de habilitar el micrófono, ¿eh?, de Isabel Subirá. Está manejando Oscar Teruggi, como siempre, ¿no? Ahí a ver, ahora. Ahí está. Ahí está, ahora sí, bien. Perfecto. Dale. Buen día, intendente. Buen día a todos. Intendente, mi pregunta va hacia el lado del tema del turismo, sabiendo la importancia que tiene dentro de la economía de nuestra ciudad. La semana pasada se conoció el cierre de un hotel aquí en Tandil, del Hotel Agua Dulce. En la Cámara de Diputados se está tratando el tema de lo que es una emergencia para el sector turístico. ¿Ustedes desde el municipio, desde lo que es la Secretaría de Producción, tienen ya pensado algunos lineamientos para poder reactivar, además de algún tipo de ayudas? Porque realmente lo que conversamos con todo el sector hotelero, hay una gran preocupación por la situación que están atravesando. Bueno, sí, ya está dada todas las indicaciones, se ha sacado la tasa de actividad económica, porque por supuesto siempre había un piso que tenían que pagar, se sacó este piso, ya que no están trabajando, se prorrogó todos los vencimientos, ¿no es cierto? Se lo mandó a hablar con la usina y se sacó parte de lo que es la energía de potencia que pagaban todas las cabañas y los hoteles, y de parte nuestra y largamos lo que es el turismo de cercanía, que funciona un poco. La última semana han estado alrededor de 300 personas en las cabañas, no es mucho, por supuesto, pero es empezar a caminar un poco, porque también lo queríamos hacer nosotros regional, pero como ustedes han visto, la región está también con problemas de COVID-19, así que el tema está muy difícil y esperemos que ahora tengamos la posibilidad de que con la emergencia que va a salir por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, venga un aporte económico que nosotros, según proyecto y según CAMA, es lo que hemos hablado con el ministro Costa, se va a distribuir un dinero para aliviarlos un poco. Es muy difícil el manejo del turismo, ciertamente es una de los potenciales que está muy frenado y va a estar muy frenado durante unos cuantos meses. Ustedes piensen que el COVID-19 va a seguir en una forma intermitente y no va a haber salida hasta que no aparezca la vacuna. Y cuando aparezca la vacuna, ustedes deben pensar también, no para agregarles tristeza a ustedes, sino que son 7.900 millones de vacunas que va a haber infantiles y va a haber para adultos en el mundo, y que nosotros no vamos a estar una vez que se produzca la elaboración en primer lugar para conseguirla. No estamos mundialmente, internacionalmente muy bien para que a nosotros seamos privilegiados y la consigamos primero. Primero van a ser los grandes países como Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Japón, y después nosotros vamos a venir un poco en la cola, quizás por haber tenido una política errante a nivel internacional desde hace muchísimos años. Sí, yo voy a agregar algo, un poco a pedido del intendente Lunghi. Se pudo establecer la semana pasada una videoconferencia con el ministro Augusto Costa, que participaron también el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el intendente de Pinamar, Martín Yesa, que se le trató de transmitir de primera mano al ministro la situación del sector, el pedido de que se tratara de vincular a los bloques de la Cámara de Diputados y Senadores para que pudiesen acordar en un proyecto de declaración de emergencia, porque tampoco había coincidencia entre los bloques de las legislaturas. Y bueno, aparentemente ahora se ha logrado un proyecto de consenso que tiene media sanción en el Senado y que se estaría votando esta semana. La diputada provincial Melissa Greco, que es de Tandil, está trabajando en el proyecto con otras diputadas también de las zonas turísticas. Así que tenemos esperanza en que esto pueda servirle al sector, que seguramente han trabajado, estuvieron reuniones esta semana con algunos representantes también del sector por parte de Tandil, así que esperemos que salga un proyecto que realmente sirva al sector y pueda disminuir la carga impositiva que tiene con la provincia, que es la mayor, porque la verdad que lo que hemos hablado también con el sector es que las cargas impositivas municipales son muy bajas en relación a los impuestos provinciales y todo lo que tiene que ver con la actividad económica. Como decía el intendente, se han bajado los mínimos y si no hay facturación no hay tampoco obligaciones a pagar. Así que bueno, vamos a trabajar y esperemos que esto venga bien. Tiene la palabra Paola de ABC. ¿Te podés sacar el micrófono, Paola? Ahí está. A ver. ¿La RC? Sí, me deshabilité, pero ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perfecto, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, sí, estamos en vivo para ABC Radio y quería saber, usted dijo, intendente, que siempre hay alguno que corta el alambrado y quería saber concretamente si hay denuncias en las líneas habilitadas por el municipio o simplemente son trascendidos respecto de esa denuncia. Y por otro lado también una pregunta que tiene que ver con el turismo. Estamos en vacaciones de invierno, la situación del turismo es, bueno, como todos sabemos, muy complicada aquí en Tandil, y por ejemplo el intendente de Torkins ya unilateralmente dijo que iba a habilitar a todos los de fase 5 que pudiesen entrar a su municipio. ¿Esa posibilidad acá está totalmente erradicada? Mira, en la primera pregunta, nosotros en los tres puestos que tenemos hemos colocado cámaras, estamos haciendo la conexión de las cámaras concretal a través de fibra óptica y hemos conectado lo que es un software de patente, que es para seguimiento después si tenemos algún problema con respecto a algún infectado. Con respecto a los caminos viales, tenemos denuncias, tenemos fotos donde nos han dado claramente que hemos podido ver la camioneta o el auto, hemos ido y hemos multado. Después lo otro han sido muchas denuncias telefónicas que hemos ido, pero no hemos podido contactar en la camioneta, el auto o las personas. Uh-huh. O sea, no es tan fácil, pero sí sabemos y hemos visto que hay corte de alambrado, que hay apertura de tranquera y pasan. Esto no es mayoritariamente, pero esto te demuestra la falta de solidaridad de algunos, que no les interesa la vida de los demás y que se preocupan solamente por ellos, o sea, y que no cumplen las normas ni los reglamentos. Siempre dije que yo no soy un director de jardín de infantes, siempre lo dije y lo vuelvo a repetir. Tenemos que tener la libertad responsable. Estamos en momentos difíciles de vida y en momentos difíciles económicos. No le cuesta nada pasar por los controles. Si la persona está en condiciones, va a tener que dejar el nombre, le va a tomar la temperatura, la dirección, podrá gastar unos litros más de nafta, pero no estar haciendo lo que están haciendo. No son muchos, pero vos sabés que la viveza criolla en la Argentina existe y no es fácil de erradicarlo. Tu segunda pregunta ya me la olvidé. Tenía que ver con el turismo. ¿Qué posibilidad existía o no de que sí puedan ingresar algunos turistas de localidades que estén en fase 5, como lo ha expresado, por ejemplo, el intendente de Torkins? Mirá, todo esto está. Nosotros tenemos estadística de quiénes son los turistas que vienen a Tandil. Uh-huh. Los que vienen de Tandil son del Gran Buenos Aires, de Capital Federal y de los que están cerca. Y estamos todos, no están en fase 5. No sé, Torqui, quién tiene alrededor de fase 5. O sea, la mayoría, y esto lo puede usted hablar con los proveedores y los dueños de las cabañas y hoteles, que sacando lo esencial, que son los que comisionistas o que vienen a trabajar, después la mayoría son de Capital Federal, la mayoría son del Gran Buenos Aires y algo de lo que es la región nuestra. No creo que habilitándolo a los que estén en la fase 5 nosotros tengamos mucho más movimiento. Así que eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver estudiando, pero ellos mismos te lo dicen de dónde vienen los turistas a descansar a Tandil. Bien, gracias.